Canción para Edgar Cucu, que nos pidió a través de arroba la X más música en Twitter. Saludos para todos los que están saludando. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, The Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys, en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en eTicket.co. Escuchemos a Lenny Kravitz. This is Honey. Una nueva hora en Mañanas X y una nueva hora cargada de buenas canciones. Si usted está prendiendo su radio y está llegando, bienvenido siempre sea. Así es, qué buena canción esta, Spoons de Rudimental junto a MNK y Siren. Muy bien, nos vamos con pregunta del día que quedó ayer ya en remojo, cerrando sí. Mañanas X, porque una de las noticias chéveres de música es que Robbie Williams logró igualar un récord de los Beatles con la banda sonora de su película Better Man. Muy chévere. Entonces nos pusimos a hablar de la película. Sí. Y hay que recordar, si usted no lo sabe, que es una biopic donde él no sale como él, sino es un chimpancé. Ahí ya me perdió. Como el planeta de los simios. Exactamente. Está... Solo voy a pensar en eso. Pero, exacto. Pues, para hablar hay que ver. Entonces, yo no sé si vas a llegar a cines o cómo es la cosa. Sí, ¿cierto? Ya está en preventa, creo que es en marzo que llega a cartelera. Y, pues, nos pusimos a hablar. ¿Cuál animal le gustaría que lo representara en una biopic? Claro. Así como él escogió... Un chimpancé. Pues, cada uno... Un simio, un mono. Puede escoger su animalito. Exacto, llevándola a ese terreno de la representación en la película, que está chévere además, pero también, si usted, ¿qué animal le gustaría ser? Exactamente. Y eso obviamente es un live action, no es el animal, no, se mueve como Kung Fu Panda, algo así. Exactamente. Madagascar. Sí, está bien, está chévere. Andrés Felipe, por favor, compártenos tu animal. A mí me gustaría ser un león. Un golden retriever, un perro. Me parece fantástico. O algún ave. Paula. ¿Qué tipo de ave? ¿Como un halcón o como una tórtola? Como una mirla, ¿qué le dices tú? ¿Con los que tú hablas son los cuáles? ¿En la calle? Los copetones. ¿Un copetón? No, uno grande, uno poderoso. Una águila calva. Ya casi, cada vez más. No, claro que no. Es hermosa. Sí, las águilas son muy chéveres. Ok. Sí, porque hay pájaros de pájaros, tienes toda la razón. Es una especie muy grande, un universo gigante. Ahí hay pájaros horribles. Uy, no, hay unos pájaros no que dan son miedo. Feos. Y hay unos que dan miedo, que hacen ruidos raros. ¿Has visto? Me encanta. Pero sí, un águila, un halcón o un cóndor. Bien. Cóndor herido. ¿Tú? ¿Tú cuál? Pensaba en un panda, porque puede ser tierno. Sí, son tiernos. Pero, amigo, son terribles. Son agresivos. ¿Ah, sí? Sí, son peligrosos. Como que se llenan de... Sí, ya. Y se caen todo el tiempo. Y comen todo el tiempo. Porta cinco la vida. Lindos. Y una pantera. Wow, sí, tremenda. Como puede ser. Sí, los felinos como que son chéveres. Sí. Muy chéveres. Son animales bien, muy chéveres. Bueno. Así que bueno, soñemos. Todo esto basado en la nueva película de Robbie Williams. Y no sabía, pues, su biopic es con un animal. Ajá. Así que sueñen también con nosotros. @ la X más música y los vamos a estar leyendo durante toda la mañana. Por ahora aquí está Sophie Ellis Bextor. Esta es la X. Siete de la mañana, 13 minutos, y ayer precisamente, pues hemos estado hablando de artistas que han dicho se aproxima su retiro. Ajá. Ayer contábamos de Cher, que quiere terminar rápido de grabar el que sería su último trabajo discográfico, porque pues la voz está cambiando. Sí. Y tiene afán, quiere hacerlo pronto. Coldplay también anunció que le quedan solo 2 discos. Y alguien que anunció su retiro del cine... Es Quentin Tarantino, que dijo una película más y chao. El tema es que no tiene afán. No, sí, no. El tema es que él está, pues, ya está mirando otras cosas aparte del cine, entonces no tiene afán, quiere experimentar, así que yo creo que esa última película se va a demorar, pero vamos a tener la posibilidad de verlo en teatro. De hecho, está por el momento suspendida, el anuncio que se retractó de la idea de hacer The Movie Critic. Sí. Y ahora está explorando otras maneras de sacar su creatividad, de implementar su creatividad. Okay. Resulta que en el Festival de Sundance 2025 fue entrevistado por un periodista de The Hollywood Reporter. Y en ese evento, en esa entrevista, el director de cine, pues, respondió a una pregunta sobre su futuro cercano. Dice, estoy escribiendo una obra de teatro. Probablemente sea lo próximo que termine haciendo, aseguró Quentin Tarantino en la conversación, donde dejó ver que dependiendo de cómo le vaya su obra de teatro, consideraría trasladarla al cine, ¿no? Entonces, quiere ahora hacer primero una obra de teatro, escribir una obra, para ver si por ahí pueden resultar ideas buenas para la pantalla grande. Si es un fracaso, dice, probablemente no la convierta en película, pero y si es un gran éxito, puede que sea mi última película. Él antes había hecho teatro, ¿no es cierto que no? Es la primera vez como que se arriesga. Sí, no, es la primera vez que se mete en las tablas. Dice, no tengo prisa para ponerme a producir, llevo 30 años haciendo eso. El mes que viene mi hijo cumple 5 años y tengo una hija de 2 años y medio. No quiero hacer ninguna película hasta que mi hijo tenga al menos 6 años. De esa manera sabrá lo que está pasando, estará allí y será un recuerdo para el resto de su vida, dando muestras de que es un papá presente, consciente. Sí, está bien. ¿Y qué se va a demorar? O sea, vamos a tener noticias de él durante estos 4 años. Por lo menos. Por lo menos. Ahí está entonces Quentin Tarantino. Ahora escribirá una obra de teatro. Ese será su próximo proyecto. Aquí está Bruno Mars. Es Muse sonando en las mañanas en la X con esta linda canción Madness. Uf, preciosa canción. Y nosotros nos vamos con noticias de Coldplay cerrando el año. Chris Martin estuvo haciendo una reflexión sobre todo el camino que han recorrido, sobre que pues entiende la gente que los odia. Y es muy curioso porque cada vez que salen como más detractores, pues aparecen noticias de ellos nos rompiendo récords. Claro. Sí, eso pasa. Y lo han hecho, y siguen marcando historia con su gira Music of the Spheres porque llegaron a la India. ¡Wow! Tremendo. Y rompieron récord. Eso en no total, lo hace cualquiera. No. Coldplay ha logrado reunir 223.570 fanáticos durante sus presentaciones en la India. Dos nomás. Dos. El primer show logró 111.581. En el segundo, 111.989. ¿Cómo te explico? Bueno, pues es que es una muestra de real, de éxito, con números, con evidencias. Es importante. Estoy convencido que entre más grandes son los artistas, pues por supuesto más odio generan. Es una ecuación ahí equivalente. Sí, no, es directamente Taylor, pasa con Bad Bunny, pasa con todos los grandes, generan mucha esta resiliencia, esta resistencia desde otros sectores y siempre van a tirarles duro. A ellos les han tirado muy duro. Durísimo. Históricamente. No entiendo por qué, si es una gran banda. No, exacto. Es como, pero ¿por qué? ¿Qué han hecho mal? Vender boletas y discos y... La gente es muy resentida. Tenemos una frase del día. Ah, sí. ¿Cierto? Tú la tienes. La compartí, dije, ahí les dejo. Muy chévere, me parece, además. Y es, la gente feliz no jode. Ahí está, vea, aplíquenlo, en serio aplíquenlo, ¿no? La gente feliz no jode, no es que tengamos que estar felices siempre, pero es una manera de decir, no joda al otro, no nos jodamos ya. Entre nosotros, de verdad, no joda porque a otro le gusta una banda o no. Exacto, ya. Está bien. Porque entre más pasa, mira, esto se logró en el estadio Narendra Modi, en la India. Okay. Nosotros igual habíamos contado que la venta de boletería se fue en horas. Chévere. Que estaban revisando también el tema de reventas. Pero pues lo han vuelto a hacer. Hasta el momento ellos se convierten en la segunda gira más exitosa de la historia. Wow. La primera sigue siendo Taylor Swift. Sí. Y pues ahí seguirán y seguirán. Sí, claro, a pesar de que les queden dos discos, supuestamente van a seguir haciendo plata y van a seguir vendiendo por muchos años más. Escuchemos esto es de su disco A Rush of Blood to the Head del 2002, se llama God Put a Smile Upon Your Face. Nueva música, What's New, artistas que serán noticia en este 2025. La semana pasada, cerrando, contábamos sobre DeadMau5. Fue empezando. Bueno, DeadMau5 estuvo comentando la publicación de un DJ que se presentó en la posesión de Donald Trump. Donald Trump, y lo destruyó un poco. Y muchos artistas que estuvieron invitados o que hicieron parte de este contexto del presidente de los Estados Unidos, pues han sido de alguna manera funados por otros artistas o por los mismos fanáticos y la gente que les critican estar ahí. Exacto. En ese momento, que es más o menos validar y estar de acuerdo. Dar su apoyo. Al presidente. Claro, porque así, si uno no estuviera de acuerdo, pues uno no va. No va. Es una señal clara. Sí. Gracias, pero no. Y otro de ellos, pues es nada más y nada menos que Snoop Dogg. Snoop Dogg estuvo en la posesión de Trump, en el evento que celebró este nuevo mandato. Se llamó el Crypto Ball, un evento que pues tuvo varios invitados como él, donde además interpretó un par de canciones. Sí. Pues bien, las olas de crítica nos hicieron esperar. De hecho, ha perdido 500 mil seguidores en Instagram y 20 mil en X, más o menos, aproximadamente. Muchas críticas, muchos comentarios, mucha gente criticándolo y diciéndole que le perdió todo el respeto. ¿Qué hacía ya? Credibilidad. ¿Qué hacía ya? Y que, chao, que lo dejan de seguir y que lo dejan de admirar. Pues Snoop Dogg ya respondió y dijo: todo el odio lo contestaré con más odio. Ah, bueno. Esto lo hizo en un video compartido en Instagram. Sí, un mensaje al que grabó de manera muy pasiva, sin tanto odio como decía, ante toda la ola de críticas. Dijo: arregla tu vida, deja de preocuparte por la mía, aconsejó Snoop Dogg. Estoy bien, sigo siendo un hombre negro, sigo siendo 100% negro, hasta que te vayas a la M o hasta que caigas. Puso él, dijo él en ese video, pues demostrando que le importa más o menos. Y sí, es que cuando le ha importado algo, él en qué momento, o sea, más allá, en qué lado esté, ha salido a decir: ay, no, lo siento, nunca. Sí, es muy consecuente con su personalidad, ¿sabes? No, disculpándose por algo, nunca. No, nada, de hecho ha sido siempre él muy egocentrista y muy: me agradezco a mí, gracias a mí por estar aquí, por todo el trabajo que he hecho. Claro que ha tenido apoyos musicales de diferentes sectores, entre ellos pues su padrino Dr. Dre, pero en este tipo de cosas le tiene sin cuidado si pierde 1 millón, 2 millones de seguidores, si la gente lo critica, si lo dejan de seguir. Ahora, si le tiran hate, te digo, pues él hace lo que quiere básicamente. A él le pagaron. Tal vez también el pragmatismo del artista que dice: pues si me pagan, yo voy. No importa quién me pague. Puede ser. Puede ser también. O sea, es como la plata por encima. Desde mis convicciones, tal vez mis convicciones no sé, no le ponen más ceros a su cuenta. Sí. Pero pues bueno, es él y obviamente no iba a salir a decir: no, mentira, perdón, si me equivoqué. No. Y así va a seguir. Ni a rogarles que no se fueran. Sí, no. Ni nada de eso. Así que, bueno, ahí está. Noticias de Snoop Dogg. Escuchémoslo junto a Wiz Khalifa. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. Son las mañanas de la X-1039, estaba Gwen Stefani con Cuco en los muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Marín y es un placer acompañarles. María. Les iba a decir una cosita, la primera, les iba a preguntar algo que tenía aquí pendiente. Por favor. Porque no había podido venir porque estaba atendiendo unos asuntos de familia y espero pues ustedes sepan entender con mucho cariño esta ausencia. ¿Ustedes han tuiteado borrachos a las 3 de la mañana o después? Diana Rodríguez, no, de la X, nunca. ¿Nunca? Nunca. Qué bueno. ¿Pero has tenido el impulso de tuitear borracha? No, yo en ese estado he estado en todo menos en mi cabeza en un celular. O sea, he estado con ganas de bailar o nunca estoy con celular. Ganas de... No, estoy qué con bueno. Ganas de romper el local. De hacer necesidades, pero en físico. Pero en físico. Pero Andrés, no. Uf. A las 3 no, pero a las 2 sí. Confirmo que sí, no solamente tuiteado, sino lives. ¿Cómo historias. ¿Se arrepiente al día siguiente? Claro que sí, sí. Sí, me ha arrepentido duro. Tocaba sí, claro. Borrar cositas, pero sí, todos pasamos, o la mayoría creo, muchos. Yo, por esa etapa. Yo lo he hecho constantemente. Ya no. No, alabado sea el nombre de Dios, espero no tener que hacerlo. Toco madera y carne. Creo que la última vez que tuiteé bajo el efecto del alcohol fue hace como un año, cuando se murió mi papá, le eché la madre a un montón de gente. Puede ser, sí, claro. Pero es distinto. No es distinto. No es distinto. La gente no entiende. Bueno, la gente no entiende, en serio. Una cosa la gente no entiende absolutamente nada de eso. La gente nunca va a entender. Y uno no tiene por qué tampoco hacerle darse. Entender. Exacto. No, ni darse la licencia de tuitear borracho. Ah, bueno, eso sí. Tantos problemas. Es que como decirle al jefe alguna cosa borracho en la fiesta de la empresa. Ah, sí, eso está prohibido. Eso nunca se borra, eso está, eso no queda faltes. Escrito, eso queda escrito en piedra. Eso queda escrito en piedra. Y por los siglos de los siglos, amén. Exactamente. Y el pasado no perdona cuando eso es cierto. Cosas. Así que sí, no. Te invito a que no tuitees borracho. No faltes, haz la tarjetica. ¿Quieres que la haga? No, chévere. Pongas a hacerla. Pero sí, no. Sí, sí. Reflexiones, ¿no? Preocúpense por otras cosas. No, es que sí. Todo borracho es malo. O sea, las cosas que uno esa hace borracho. Es una gran reflexión. Ahorita venía oyendo a Nikki Glaser, la comediante esta que abrió los Globo de Oro, fueron los primeros premios de este año. Sí. Que le fue perversamente mal. Sí, que fue terrible, ya me acuerdo, que hizo unos chistes ahí todos fuera de lugar. Ya. Muy regular, Nikki, en ese momento. Porque en el roast de Tom Brady estuvo. Ah, sí. Finísima. Bien. Espectacular. ¿Fue? La estaba oyendo hablar de por qué dejó de tomar. Estaba contándole a Joe Rogan por qué había dejado de beber. ¿Quién entrevistó a quién? Joe Rogan a Nikki Glaser. Okay. Muy divertida. Nikki es muy divertida. Nikki es muy chistosa. Decía que, entre otras, una de las cosas por las cuales dejó de tomar es porque el cerebro ya estaba cerrando. Ajá. La tienda. Después de la segunda cerveza. O sea, que se está levantando al día siguiente con dos cervezas sin acordarse de nada de lo que había pasado. Sí. Porque ya el cerebro como que sentía la primera cerveza y decía, ok, ya sabemos para dónde va esto, y bajaba la puerta. Mejor ya, más tarde no. Cerraba. Uy, qué fuerte. Sí, pasa. Y también decía que por el tema de los guayabos, que decía que ella no quiere sentirse como si se fuera a morir, sino cuando se vaya a morir. Además que ella no se va a seguir que ella no se iba a seguir autocausando esa misma lesión. Además que es voluntario, es buscar el mal voluntariamente, es dañarse. Estas son mañanas de la X-103.9 con los muy buenos días. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez, quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos y hablando vainas de música y de redes sociales y de cine y series de televisión y ahorita de negocio de la música. Hay muchas noticias alrededor del tema de Spotify, porque hay varias cosas que han salido en los medios en las últimas 48 horas. Una de ellas tiene que ver con el acuerdo histórico entre la plataforma de streaming dominante en el negocio de la música y Universal Music Group. Llegaron, como siempre, a comienzos de año, renegocian tarifas, renegocian platas para poder utilizar el catálogo de la gran disquera y les fue como muy bien, salieron como muy de cojipipidos, como diría David Sánchez Juliao. Cubrirá varios de los próximos años, afectará tanto a las grabaciones como a las royalties de los artistas, se va a llamar Streaming 2.0. Ah, bueno. El pacto es notable por muchas razones, pero sobre todo porque supone el primer acuerdo con una multinacional de la industria en varios años. Ajá. Se comenta que mejorará las condiciones de los pagos a artistas, que desde abril del año pasado bajaron a causa de una tarifa de la plataforma en Estados Unidos orientada a los amantes de los audiolibros. Ah, verdad, claro, de las regalías esas, ¿te acuerdas? Que era por volumen, que entonces entre más vendieran pagaban más bajito. Exacto. Y esa vuelta, sí. Entonces, con este nuevo pacto, quieren solucionar algunos de estos problemas de esa tarifa. También se maneja el tema de Spotify para superfans. La idea de este streaming 2.0 no es nueva. Universal lleva un tiempo acariciándola, pero este parece ser ya el primer paso hacia allá. Entonces tendría más ventajas para quienes pagan. Sí. ¿Quiénes son los superfans? Sí, los superfans son los que se gastan más plata que los otros. O sea, que ese pagan es un fan, más. Exacto, el fan es el que te mete plata. El superfan es ya. El que... ¿Qué dirá Sony y Warner? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que Universal le gusta mucho... Universal creo que es la